Por fin encontré el amor que siempre busqué, lo tengo en mis manos. ¿Qué más yo puedo pedir si ya soy feliz estando a tu lado? ¿Por qué me brindas cariño? ¿Por qué me entregas tu vida? Si tú eres para mí lo lindo y la razón de mi vida, eres inspiración de la canción más linda. Eres el motivo que me inspira a cantar. Siento algo en mi pecho que se estremece, porque ha llegado a mí la felicidad. Es que yo tanto te quiero que mi mundo te pertenece, porque un amor que es tan bello solo un hombre bueno como yo merece, merece, merece. ¿Qué más yo puedo pedir? Tengo tu amor, tengo tus besos, ya tú haces parte de mí. Me siento feliz, te llevo aquí dentro. ¿Qué más yo puedo pedir? Tengo tu amor, tengo tus besos, ya tú haces parte de mí. Me siento feliz, te llevo aquí dentro. Porque eres linda y preciosa, lo tierno que he conocido, como tú no encuentro otra. Gracias a Dios estoy contigo, como tú no encuentro otra. Gracias a Dios estoy contigo. Julio César Dantes y Rigo Barón en la ciudad bonita. Es como seguir un camino de espinas, donde no hay rosas ni jazmín, donde nadie es feliz, tampoco queda vida. Pero es tan grande lo nuestro, que todo el mundo te admira. Si sabes bien que te quiero, y eres la rosa más linda. Eres el amor que yo llevo en el alma. Eres el sentimiento que no puedo cambiar. Siento que tus caricias encienden la llama, porque me das ternura y felicidad. Es que yo tanto te quiero que mi mundo te pertenece, porque un amor que es tan bello solo un hombre bueno como yo merece, merece, merece. Yo puedo pedir, tengo tu amor, tengo tus besos, ya tú haces parte de mí. Me siento feliz, te llevo aquí dentro. ¿Qué más yo puedo pedir? Tengo tu amor, tengo tus besos, ya tú haces parte de mí. Me siento feliz, te llevo aquí dentro. Porque eres linda y preciosa, lo tierno que he conocido, como tú no encuentro otra. Gracias a Dios estoy contigo, como tú no encuentro otra. Gracias a Dios estoy contigo. Porque eres linda y preciosa, lo tierno que he conocido, como